¡Soy el perro! Cuando suena el bombo de mi cuatro y medio, tocan los gatos, toco y lo siento. Porque tu novia te cambia los cuernos. Gato, toco y lo siento. Porque tu novia te cambia los cuernos.